Buenos días. A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 28, en Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo, meditación en la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Buenos días y bienvenidos una vez más al programa La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Cristiana Evangélica Betania, aquí en Radio Bailén. Vamos a leer un versículo de la Biblia que podría definirnos muy bien a cada uno de nosotros. Dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 12, «Estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo». Una vida sin Dios, ¿qué es? Los riesgos económicos y biológicos, así como desastres naturales, nos acechan hoy en día y también en el porvenir, y no van a ser los únicos. Existe un peligro aún mayor que estos: dejar que la vida transcurra sin preocuparse por la presencia de Dios. Esto es lo que cita un científico creyente. Este es exactamente el problema. Una vida sin Dios es una vida perdida, malograda. ¿Quién puede dar sentido y una meta a la vida sino aquel que la creó? El ser humano desde su nacimiento se halla en su estado natural, sin Dios en el mundo. Así es desde la catástrofe primitiva, desde la caída en el pecado de los primeros hombres, y con ellos las de toda la humanidad. Esta triste situación se vuelve aún más seria cuando se piensa que una vida sin Dios también va a ser continuada por una inevitable eternidad lejos de Él. El versículo del encabezamiento lo dice claramente: vivir sin Dios es estar sin esperanza. ¿Pero es esta la última palabra? Gracias a Dios, no. Jesucristo vino al mundo para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Hoy se piensa que el pecado es una palabra obsoleta. Hoy se piensa que el concepto, la idea de pecado, está anticuada. Pero cuando vemos las noticias y vemos violaciones, crímenes, robos, estafas, adulterios, ¿pensamos entonces que el pecado no existe ya? ¿O es una idea trasnochada? Pues una conversión radical a Dios es imprescindible, porque el camino natural del ser humano lo lleva cada vez más lejos de Dios. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Vivir es un asunto que depende de Dios, por eso, solo una vida con Él es digna de ser vivida. Es también el medio de poseer una auténtica y segura esperanza. Dice la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 2, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahora continuamos nuestro programa con una magnífica canción de Dani Berrios, Mi Cristo Vive. ¿Quién le enseñó sobre su vida de mañana? Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. Él le enseñó a la luna esconderse hasta la noche, y a la estrella con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación me clara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo el mismo Dios que creó el universo. Corre hacia el débil, el cansado, el caído. Y estas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno conquistó. Gracias, Dani Berrios, por esta bonita canción. Ahora nuestros hermanos de La Buena Semilla de Argentina nos traen la segunda parte de cómo leer e interpretar la Biblia. Primera de Corintios capítulo 2, verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en Hechos capítulo 20, verso 21, testificando acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La reflexión de hoy se titula La Biblia. ¿Dónde está la verdad? Muchas personas leen la Biblia, pero no todos la interpretan de la misma forma. ¿A quién se debe creer? Es una pregunta muy legítima. No equivocarse acerca del mensaje de la palabra de Dios es primordial. He aquí algunas sugerencias sencillas para no ser engañado. El agua de un río es más pura cerca de la fuente que kilómetros más abajo. Asimismo, el mensaje de la Escritura puede ser deformado por todas las interpretaciones que se le dan. De ahí la necesidad de leer la Biblia misma y no aceptar interpretaciones sin buscar primeramente en la fuente. Además, Jesucristo dijo que Dios se reveló a los niños. Cada uno puede, pues, hacer un examen muy sencillo. ¿Lo que pretenden explicarme de la Biblia lo pueden comprender un niño o es un mensaje complicado, simbólico, reservado a los expertos? Ya que la palabra afirma ser enteramente inspirada por Dios, preguntémonos si lo que nos dicen nos ayuda a comprender lo que leemos o si solo se apoya en algunas experiencias aisladas de su contexto. Finalmente, juzguemos si en todo lo que se nos enseña se le da a Jesucristo el primer lugar, tal como lo vemos en la palabra, pues así es como debe ser. Mi amigo, leámosla, pues sólo ella transforma la vida y la muerte, sólo ella libera y da la paz, la fuerza, la felicidad y la esperanza. La buena semilla para hoy se encuentra en Jeremías capítulo 15, verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar la tercera y última parte de este estudio sobre cómo leer la Biblia. Amigo, ¿cuál es la actitud que debemos tener para comprender el mensaje espiritual de la Biblia? Abrir la Biblia sin haber pedido a Dios de todo corazón que su lectura sea nutritiva para nuestra alma nos expone a no sacar provecho alguno de ella. Para comprender la palabra necesito la ayuda de Dios, pero también es preciso que mi mente esté disponible, primeramente tomándome el tiempo para leer el texto bíblico. Abierta, poniendo a un lado mis prejuicios, dejándome interpelar por ella con un espíritu de humildad y fe. En efecto, es Dios quien me habla. Puedo confiar en Él porque me ama y siempre me dice la verdad. También es preciso que mi mente esté receptiva. Dios me revela sus pensamientos, me ofrece su amor, se da a sí mismo. Recibo todo esto como un regalo. Y por último, obediente, porque la fe conduce a obedecer. Cuando Dios me habla, mi respuesta debería ser espontánea, hacer lo que Él me dice. El mensaje central de la palabra de Dios es que Dios es amor y dio a su Hijo muy amado. Cuando la leemos con confianza, Dios nos atrae hacia Cristo, su Hijo unigénito, el Salvador. Al recibir su mensaje, recibimos a Jesús, el Salvador. Él es el único camino para conocer a Dios como nuestro Padre. Ahora llega a nuestro programa Steve Green con esta canción, o todo un clásico de la música cristiana. ¡Oh, qué amor! ¡Qué inmenso amor! ¡Qué inmenso amor! El de mi Salvador. ¡Oh, qué amor! ¡Qué inmenso amor! El de mi Salvador. Cielo al Salvador mandó a morir por mí, por ti murió, por mí murió, Dios sangre carmesí. Ven a mí, Jesús, pues Él murió. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecado, la salvación de Dios. Terminamos aquí el programa de hoy, recomendándoles que visiten nuestra página web www.evangelicabailen.net. Allí podrán consultar nuestros horarios de cultos y realizar cualquier pregunta que ustedes consideren oportuna. De nuevo estaremos aquí, en esta misma sintonía, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora. Que tengan ustedes una feliz semana.